se están dedicando a lo que es la tecnología ARM, lo que es en microprocesadores. Para los que le saben ya un tantito a eso, pues se darán cuenta que están apostando por algo más fuerte, por algo más novedoso y con mejores capacidades. Y pues es muy interesante, es ver cómo estarían desarrollando esto y a ver cómo sería aplicado para la tecnología, para la tecnología más que nada comercial, para lo que es el producto final para un cliente. Entonces, no sé qué, ¿cómo está, señor Pedro? ¿Cómo le vamos? Hola, buenos días. Sí, sobre todo ahora pues lo más interesante para mí va a ser la área de juegos, precisamente por algunas filtraciones que ha habido sobre Assassin's Creed y la leyenda de Zelda, ¿vale? Pues habría que ver también las novedades que nos trae Google Labs. Por ahí hay un diseño de una motocicleta bastante interesante que se hizo así como que yo quiero. Para todos los que son fans de la película de Tron, pues por ahí están alguien trabajando, ya ahorita entraremos en las noticias. Tenemos a una invitada también el día de hoy, pero ya nada más es que tarda en llegar. ya por ahí nos estaremos pues hablando con ella, ya una vez que llegue, pues a ver qué opina de ciertas noticias y pues comenzamos. La primera noticia, precisamente como decíamos, la motocicleta de Tron. ¿Quién ha visto la película de Tron? Que todos, Todos. ¿Quién ha visto la última? Todos también. Bueno, la mayoría más que nada porque la última sí fue... El operador dice que ya está un poquito viejo y que ya vio la primera en el cine, entonces... Yo vi las dos este fin de semana. La primera la vio como 5 veces y en sus 3 versiones. bueno, así somos todos los que somos fans de esta película de Tron. La verdad es que todos los que somos aficionados al software y a cierto tipo de comunicaciones, pues eso es lo que nos llama la atención, porque pues básicamente habla de cómo forma una computadora por dentro y cómo sería si lo representáramos con personas y cosas así. Pero bueno, ese no es el tema, sino el tema que viene, la novedad que viene recientemente es que una compañía llamada Evolve, motocicletas Evolve, de allá en Estados Unidos, está desarrollando una cosa, pero es el mismo diseño de la motocicleta que salió desde la primera versión de Tron, aunque ya se parece más al segundo diseño que salió en la última, en la más reciente. Está sacando precisamente esa versión de la motocicleta, muy interesante, particularmente muy atractiva, realmente muy atractiva a la vista. Manejar una motocicleta que con unas llantas de ese tipo, pues es realmente impresionante. Yo la estamos viendo en este momento por aquí, el señor Pedro y yo, y pues es un diseño impresionante, la verdad. Lo que tiene esta motocicleta, más que nada, es el concepto. La idea de esta empresa Evolve norteamericana es utilizar luz neón para poder dar los efectos de luz a través del concepto, utilizando obviamente fibras de carbón para hacerlo bastante ligera. No han dado muchos detalles cómo van a hacer el diseño del motor, cómo se va a hacer las pruebas de aerodinámica, ni tampoco las de resistencia del material. Solamente lo que han dicho es que los costos son alrededor de los $50,000 más o menos, dado que el concepto pues es innovador, es nuevo, y dado que el diseño es en fibra de carbón y tiene luz de xenón para poder simular lo que es la motocicleta de la nueva versión de la película de Tron, pues la hace muy atractiva visualmente. Claro, no es nada del otro mundo. Debajo del diseño de fibra de carbón sigue siendo una motocicleta con neumáticos común y corriente, ¿verdad? Parece ser que hay prototipos ya a la venta, más que nada como coleccionista, no tanto para utilizarla en las calles, es como para tenerla en tu casa. Sí, obviamente, es que $50,000, imagínate. Yo quiero darme una bicicleta de esas y me la llevo a mi casa. Sí, no es muy comercial, más que nada es una versión de colección, así es. Tiene su propia fuente de energía, es una motocicleta eléctrica totalmente, basada en una batería de litio. O sea que es su energía, obviamente recargable, y o sea, el poder de esta motocicleta, pues básicamente, por este tipo de energía es realmente, realmente bueno. Y el diseño, pues impresionante, era impresionante, ya se imaginarán el tamaño de las llantas, ya se imaginarán la posición de la persona que va manejando, pues ustedes vieron la película, es prácticamente idéntico el modelo. Puede aumentar la velocidad de 0 a 100. Vamos a ver, sí, llega a los 100, a las 100 millas por hora, básicamente es el límite de velocidad de la motocicleta. Si ustedes hacen la matemática, es realmente rápida esta motocicleta. Y pues wow, es una de las novedades que estamos viendo en este momento. Como decía aquí Akuma, sí llega a 100 millas por hora. Y claro, estaba su limitante de la batería, que solo te da un recorrido de 100 millas. Claro. O sea, claro, que si vas a máxima velocidad, la motocicleta te duraría la batería te daría un uso alrededor de hora, hora y media. Pero pues siendo un vehículo de transporte, creo que ya es algo bastante considerable. Así es, y más que nada, pues el hecho de que emule precisamente el efecto especial que hacía en la película. Imagínate traer una motocicleta de esas en la noche. Pues te quedas así, exacto, babeando hacia al pasar la motocicleta. Imagínate con una chica y no, te quedas babeando. Creo que la frase de antes de cuántas chavas por litro te da el vehículo, ahora va a ser cuántas chavas te da la batería. Sí, exacto. Ya están este tipo de motocicletas que vienen ya para el futuro, todas con batería recargables. Eso yo pienso que va a ser el futuro. Y pues siguiendo en el mismo concepto de lo que es el autotransporte, más que nada los medios de transporte, vamos con otra novedad ahora con lo que sería la, ¿cómo se podría decir?, el contrincante más directo para lo que sería el automóvil smart. Esto es el automóvil pequeño que vemos a veces transitando por las calles de Guadalajara. Ya están proponiendo una alternativa directa a este automóvil. Y pues más que la compañía Suzuki se está aventando el round con esta compañía Smart para sacar su propia versión de un microautomóvil. Realmente se llama, por lo pronto tiene el nombre de Cool Concept. Es un microautomóvil realmente, es un diseño, pues parece, como dicen aquí, lo están comparando con un carrito del supermercado, y pues sí, es interesante el diseño. Según lo que estábamos leyendo sobre las noticias, las ideas y conceptos que traen las empresas últimamente es una idea muy futurista. Ya darle un concepto mejor a los vehículos y basarse más que en la fuerza, más que en los conceptos rudos que traían muchos vehículos deportivos o de lujo, darles un concepto más amigable, pero mucho más modernista. El Cool Concept, bueno, a mi gusto personal, no me agrada. Pero es un vehículo, como dices, que parece como supermercado. La idea de la Suzuki es abaratar costos. Recordemos que los mercados asiáticos carecen de combustibles, de comburentes, y tienen que comprarlo la mayor parte en el extranjero. Dado por eso, sus modelos llegan a ser muy ligeros, llegan a ser de conceptos muy futuristas. El Cool Concept es demasiado futurista y también viene a ser un vehículo eléctrico. Es correcto, el diseño es prácticamente como los automóviles urbanos, que solamente se recomienda para usar dentro de una ciudad. Esto es con una cinta asfáltica realmente buena, y pues entra dentro del concepto de los Hyundai, de los Smart, de esos pequeños automóviles, de los Spark. Todos esos pequeños automóviles que son solamente recomendables para traerlos en una ciudad, sí, dentro de una ciudad. Ya se están también aventando Suzuki a su diseño, más que nada micro automóvil. Es muy interesante también. El diseño todavía tiene, está demasiado redondo, mi gusto. Es solamente para una persona la que podemos observar a primera vista. Ah, ok, sí, el otro, por ahí estaba el otro de su plaza. Sí, bueno, como los autos actuales es el conductor y copiloto. Aquí este vehículo es muy, muy pequeño. En las cuestiones de dimensiones, en lo ancho, dado que solo es una persona de conductor, no llevas copiloto y solo puedes llevar un pasajero. Viene a ser prácticamente como si fuera una motocicleta. Muy plaza, sí. Exactamente. Algunos radioescuchas dirán, oye, pero ¿por qué no dicen características más esenciales de las o de la motocicleta. Características del automóvil, sí, pues lo que pasa es que son conceptos donde lo vamos a platicar nada más aquí a grosso modo. Ajá. Porque las empresas solo han dado imágenes, nos han dicho qué es lo que quieren de sus autos, quieren que sean autos veloces, más no autos deportivos ni de carreras, quieren que sean autos económicos, tanto en el consumo de energía o combustibles, y que sean económicos también por el bolsillo. Entonces, no hay mucho de qué hablar de estos vehículos en cuestión de características de desempeño, de uso, de rendimiento, porque apenas están los conceptos. Las presentaciones de estos vehículos se han hecho solamente como demostrativas en ferias y eventos. Entonces, hay que esperar a ver si las empresas tienen, pues llegan a lograr que esos vehículos sean algo rentable, ¿no? Porque a veces el concepto se vuelve demasiado caro para poder hacerlo rentable. Exacto, y pues más que nada es solamente una novedad, es algo que está viendo a futuro. Obviamente el Smart hasta este momento no tiene ningún contrincante, no tiene ningún competidor, y Suzuki está proponiendo así es una opción directa a su más famoso equipo, se podría decir. Precisamente el Smart y Plaza que a veces vemos pasar. Yo me compraría uno, realmente a mí sí me gustan. Y pues bueno, entonces pues pasamos a otra noticia que ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a hablar ahora de en el mismo ramo de lo que son automovilismo, ahora ya con algo más comercial. Estamos hablando de la compañía Honda en su versión deportiva. Está sacando en una rueda de prensa, sacó recientemente acerca de sus conceptos de siete diseños de automóviles, siete conceptos, todos totalmente eléctricos. Esto lo sacó la noticia en el Tokyo Motor Show hace algunos días. Son unos diseños, son unos prototipos, unos conceptos de automóviles deportivos eléctricos realmente fascinantes. Yo que soy, me considero fan del automovilismo, es un concepto realmente interesante. Habrá que ver las características también más a futuro. También contiene este tipo de automóviles la tecnología LED para pues aprovechar más que nada el bajo consumo de energía eléctrica que tiene esta tecnología. Ya es para lo que es para sus luces, para tableros, para luces traseras. Tiene un es más que nada a primera vista, todavía son diseños, y habrá que ver cuál de todos estos siete prototipos llega a nivel comercial. Habrá que ver y pues a esperar, a ver, los que tengan dinero para hacer una compra de esto, realmente recomendable, ya que Honda es una compañía con un antecedente de buena tecnología y buen respaldo en lo que es en sus automóviles. Sí, como decíamos, son conceptos, no hay muchas características todavía por analizar, pero hay algo que sí podemos ligar de los tres conceptos que hemos visto el día de hoy en cuestión de movilidad. Tanto la motocicleta estilo Tron como el Cup Concept de la Suzuki y los nuevos modelos de Honda manejan tecnología LED. Viene a ser ahorita casi en todo. Escuchamos televisiones LED, pantallas de celulares LED, televisiones LED. Bueno, escuchamos absolutamente todo tipo LED. Lo que sucede con la tecnología LED es que tiene muy bajo consumo de energía, y entonces todas las empresas, para poder hacer vehículos eléctricos, necesitan tener pues iluminación, necesitan tener atractivos luminosos que están agregándoles, y solamente con la tecnología pues LED se logra. Así es, y aparte para el bajo consumo ahorras, puedes redireccionar energía eléctrica, ya sea para un auto estéreo, para un display de alta capacidad, de alta definición, o algún otro dispositivo eléctrico que tenga más consumo. Pues bueno, esto es parte de la primer estas noticias son de la primera parte de nuestra parte de hardware. Todavía vamos a continuar con otra noticia, así es, para la siguiente sección. Por lo pronto nos vamos a una canción. Esto es de Evanescence. Los que les guste Evanescence, acaban de sacar por ahí un nuevo disco de Evanescence 2011. Nos vamos con esto de I Want. ¿Cómo va la rola? I What You Want, ok. Vamos con esa rola en ese momento. Sigan con nosotros, esto es Life for Game. Continuamos.

nuestro fondo que tiene, empieza con un silencio, un gran silencio. Pues vamos a seguir hablando de las novedades. Ahora vamos a hablar, vamos a seguir hablando de la tecnología verde, tecnología totalmente renovable. En este caso vamos a hablar de la tecnología de fusión en frío, acerca de cómo es que están, cómo es que continúan con el desarrollo. Ahí en la, ¿cómo se podría decir? En la comunidad de Italia están siguiendo con esta, con el desarrollo de esta tecnología fusión en frío. Y pues es muy interesante cómo, cómo hay contradicción de opiniones, porque unos mencionan que ese tipo de energía no es sostenible, que tiene muchas contradicciones, que tiene más contras que pros, y pero sin embargo algunas otras personas mencionan que las ventajas que tiene esta tecnología es mucho mayor. Y pues bueno, por ahí en Italia hay un inventor que sigue desarrollando acerca de este tipo de tecnología, y es muy interesante cómo este tipo de tecnología saca tantas, ¿cómo se puede decir? Saca tantas cosas de qué hablar. Por ejemplo, para los que no saben lo que es la fusión en frío, es una reacción nuclear pero de baja energía. Esto es que produce energía de manera pues sin límite realmente, y es una energía autosustentable y realmente muy muy barata. Esto es esta noticia la vienen a promocionar por ahí en un sitio de internet, le llaman olvidé el nombre del sitio, se llama por ahí, olvidé el nombre, por ahí se los consigo en un momento más. Pero este tipo de energía pues realmente tiene bastantes ventajas. Imagínense tener en el futuro este tipo de energía. Bueno, ya muchos hemos visto en muchas películas este tipo de energía sin límite, lo que podría ser en un automóvil, en un avión, o digamos en un edificio autosustentable. Realmente ya no dependeríamos de algo que esté fuera de nuestro alcance para producir nuestra propia energía, y sería una energía bastante interesante. Y aclarando sobre la fusión, hay dos tipos de ¿cómo se dice? Hay dos tipos de generación de energía nuclear, antes de explicar por qué la fusión fría es limpia. La fusión es la unión de dos elementos o la reacción química que hacen para unirse de dos elementos y de forma molecular. La fisión es la división de un átomo en sus partículas más elementales, uh-huh. Lo que sería destrucción. Entonces, tanto la fisión como la fusión generan grandes cantidades de calor, que es con lo que se produce energía. Se produce energía calentando agua y moviendo turbinas. Esa es la fisión que se utiliza, y genera enormes cantidades de desechos, dado que se convierten en radioactivos, más que nada la fisión. La fisión es la más usada en casi todo el mundo. De hecho, es muy raro que exista una planta nuclear con fusión, ¿vale? Porque se crean elementos nuevos, son cometas muy pesados, etcétera, etcétera, etcétera. En el Sol existe una, lo que se llama fusión-fisión, donde pasa de hidrógeno a helio y de helio a hidrógeno. Entonces, ese ciclo continuo hace que el Sol tenga una gran cantidad de energía y que se vuelva casi infinito. Claro, que hace, calculó el límite en el que va a llegar y ya no va a haber más fusión-fisión. En el caso de la fusión fría, sucede que es la reacción donde se van a unir dos átomos, o se van a unir dos partículas subatómicas, en una colisión, por así decirlo. Desgraciadamente son eso, colisiones, obviamente controladas. En la fusión fría es la colisión, se genera energía, pero no se genera calor. Al no generarse calor, no hay radiación, entonces tenemos ahí una fusión que no genera materiales, que no genera radiación, y de esa manera pues tenemos una gran cantidad de energía en la palma de nuestra mano. Hay controversia sobre la fusión fría, porque se dice de que una fusión fría produciría enormes cantidades de energía, a tal grado que no podríamos consumir ni siquiera el primer segundo. Digo, Esa es la teoría, así es. Exactamente, por eso es que la noticia es interesante, precisamente por eso, porque se suponía que cuando en la, más o menos la Guerra Fría, cuando se empezaron a hacer las plantas de fusión nuclear para poder, o de fisión para poder generar energía, pues dijeron, no, imagínate una fusión fría que no genere calor, que no disipe esa energía de alguna manera y tengamos que sacarla completamente o por cables o por algún otro método, pues era demasiada energía, y todo el mundo decía, es que quien lo logre podrá tener energía ilimitada. Reitero, no es energía ilimitada, pero es una enorme cantidad de energía. Si lo logran estos italianos, bueno, va a ser un avance bastante, bastante grande. Así es. La noticia completa es que el inventor Andrea Rossi hizo sus primeras pruebas de lo que él llamó su ECAT, o sea, energía catalizadora, o en inglés Energy Catalyzer. Ustedes lo pueden buscar por ahí mismo el video en YouTube con las palabras ECAT. Hizo sus pruebas por ahí el 28 de octubre. Pues más que nada utilizó un catalizador secreto que reacciona con pequeñas cantidades de lo que se podría decir pólvora de níquel y con gas hidrógeno para crear esta energía limpia en la forma de calor, sin materiales radiactivos, sin desechos nucleares ni polución. Entonces, básicamente esta energía limpia es bastante interesante. Imagínense implementarla en un automóvil, que no podría generar en un automóvil este tipo de energía. O sea, pues prácticamente si le ponemos una turbina despega, o sea, se va de la Tierra y llega a la Luna y regresa con este tipo de energía, porque pues como lo decía por aquí mi compañero Pedro, este tipo de energía produce una cantidad y pues bastante impresionante, y no podríamos consumirla en ese mismo momento, por lo que solamente consumiríamos una parte y el resto la estaríamos guardando por ahí en algún tipo de almacenaje. Y pues bueno, sería uno de los riesgos más que nada de este tipo de tecnología. Los electrónicos saben que cuando tenemos un sistema de batería consumimos, o el amperaje se consume solamente en función de lo que el circuito te solicite. Sí, obviamente si produces un corto, pues se va todo, ¿verdad? Se va. Por eso se quema. Bueno, entonces, de esta manera pues dicen, bueno, fusión fría. Si tenemos una generación de energía más grande de lo que nuestro sistema actual puede soportar y no consumimos tan rápido esa cantidad de energía, ¿qué sucedería? Esas son las ideas catastrofistas de que la fusión fría pues nunca va a existir, ¿verdad? Pero igual, tal vez, como muchas veces sucede, estemos viendo un enfoque equivocado. Esperemos que Andrés Rossi haya logrado encontrar esa forma de generar esa fusión fría para poder tener gran cantidad de energía. Sobre las características que se maneja o manejó esta persona para describir la capacidad que tiene su prototipo, es que le daba alrededor de 5 horas de 5 horas de energía o de autonomía a su prototipo, 5 horas de energía, y te le daba mucha más energía que utiliza 70 galones de gasolina. Si nos damos una idea con 70 galones de gasolina, digamos que tenemos lo mismo en combustible que nos da una camioneta Suburban, o incluso hasta un tráiler más o menos, el tanque de un tráiler. Es bastante, bastante gasolina. Entonces, si le dio energía durante 5 horas y energía suficiente por lo que sería el equivalente a más 70 galones de combustible, pues estamos hablando de que le estaba dando lo que sería lo de un generador de energía a diésel, ¿sí? Durante alrededor de 10, 20 horas. Entonces, es algo bastante interesante. No se manejan, repito, muchos datos. Volvemos a que hoy es como así de los prototipos, el día de los prototipos, dado que, pues como todo, hablará sobre todo todas las características esenciales y primordiales del invento, pues daría pie a que alguien dijera, déjame el fusilo. Exacto. Son solamente, por lo pronto son novedades. Ya en el futuro se darán, no dudo en que se den más detalles. Lo que es este innovador, precisamente, pues aquí la clave que está acerca de esto, de esta noticia, es que no da detalles del catalizador, precisamente, y es una de las pues que pone el grito en el cielo para personas que han estado intentando innovar en este sentido, lo que es la fusión en frío, y pues eso es simplemente impresionante lo que es este tipo de tecnología. Y pues bueno, pasemos a otra noticia. Ya ahorita siguiendo el mismo de lo que es el hardware, vamos a seguir hablando de lo que es energía, pero ahora lo que es el consumo. Sí, por aquí tenemos una noticia. Una de las noticias, yo no lo dudaba, de hecho, una de las noticias es que ya al día de hoy Internet consume 2% de energía nuclear, según están viendo por aquí. De la energía mundial, así es. Yo me imagino que esto lo suman lo que es las computadoras que hay en casa, los dispositivos portátiles y algún adicional que se nos esté yendo por ahí de la mano. Pues 2% de la energía mundial, imagínense la cantidad que eso es muchísima energía. Bueno, este es un pequeño estudio que se hizo. Se dice que se tomó en cuenta servidores, hubs, router, modem y demás aparatos indispensables para el funcionamiento de Internet. A lo que se refiere, igual ponen las computadoras, se refería a los servidores que tenemos, por ejemplo, en tu escuela, en las empresas, o sea, todo aquel que te da el servicio de Internet. Tanto así como las computadoras en tu hogar, no, porque no tienen un consumo fijo, o sea, lo prendes, apagas, etc. Bueno, pues la Universidad de California fue la que hizo este pequeño estudio. Y dicen que entre los 170 y 307 gigawatts es lo que consume la Internet. Es alrededor del 2% de la energía mundial. Es bastante energía. Desgraciadamente es bastante energía. Así es. Bueno, pues realmente no. Si comparas lo que es el nivel de que te viene de beneficio, de lo que es estar en Internet, ya lo llaman negocios... cadenas, ¿cómo le llaman? Sitios como Facebook, como Google. ¿Qué mora Facebook? de ese tipo de cosas, o sea, más que nada, el beneficio yo considero que es directamente, es proporcionalmente igual que el consumo de energía que realizamos. No, sí, obvio que es proporcional. Lo que a mí se me hace sorprendente, pues, la cantidad de energía que está pasando a través de los cables que solamente son para el acceso a Internet, o digamos por las fibras ópticas. Así es. O sea, es bastante energía por el hecho de que todos estamos conectados, todos la necesitamos, y más que nada lo no alarmante, sino lo preocupante es de que la Internet lleva solamente, bueno, para nosotros mexicanos, de lo que fue el año 2000-2002 que apareció XP, lleva teniendo un mayor auge en México la Internet. Y el de la par que llegó XP, pues a México llegaron las velocidades DSL, internet por cable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si lo tomamos en cuenta, llevamos en México alrededor de 10 años teniendo como internet como algo indispensable para nuestras vidas. Dado que en otros países, Europa y Estados Unidos principalmente, llevan pues casi 15, de 15 a 20 años con la internet. Entonces, en cuestión, digamos, de 10 a 12 años, se ha convertido la internet en una necesidad y no se le ve para cuándo termine de expandirse. Yo creo que va a seguir aumentando. Yo creo que en el futuro va a seguir aumentando de cierta manera lo que va a ser interacción con los automóviles, va a ser interacción con electrodomésticos y cosas de ese tipo. Yo pienso que va a seguir aumentando y va a ser algo interesante de seguir para las cadenas comerciales. Va a ser muy interesante. Y pues a ver qué viene en el futuro. Bueno, hace un momento les mencionaba que íbamos a pasar a una canción de la de Evanescence, una de no recuerdo el nombre, se me fue ya por ahí, porque es una canción nueva y pues era una novedad, nada más que el formato, al parecer el MP3 que viene por ahí me lo traje demasiado nuevecito y como que no lo quise agarrar el time, y bueno, les pusimos más bien lo que era la canción de Metal Gear Solid al final, una de las mejores a mi parecer de la saga, que pues viene a marcar más que nada uno de los mejores videojuegos de la década pasada, y pues bueno, fue una de las fue como podría decirse la cereza en el pastel, porque vino a retocar uno de los mejores videojuegos con una de las mejores canciones que ha tenido Metal Gear Solid. pero me imagino que ya todos tendrán por ahí su propia opinión acerca de los que son seguidores de este, de esta saga, ya tendrán su propia opinión. A mí en lo personal, para mí es esa canción. Y pues bueno, ya ahorita estaríamos siguiendo con otra a continuación. Sería una que está por ahí. Ay, se me olvidaron los nombres por andar acá en las noticias. Si gusta, ponga una de las que están por ahí que tiene un nombre largo. Es que son unas canciones en dance. No más que se me olvidó el nombre. Okay. The New Day de Shapeshifters. Shifters. Okay, sí, claro que sí, es uno de los mejores grupos ahorita de música dance. Shifters, si gusta esa canción, pues continuamos aquí con Line for Game. Continúen con nosotros, seguimos. Por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Crusade Network, Radio. En Radio José y detenemos el tiempo. Y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí, en Radio Cusey. A través del portal www.cuseynetwork.net. A su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Cusey Network Radio. Que la gente Cusey quiere escuchar. Ya regresamos al aire. Bueno, pues vamos a pasar a otra noticia. Para ser nuestra invitada especial, no va a alcanzar a llegar. Yo me imagino que no pudo con el pendiente que tenía por ahí, pero bueno. Vamos a seguir con las noticias. Vamos a hablar ahora de lo que sería nuestra sección de software. Sí, por ahí hay muchas novedades. Bueno, más que nada malas noticias para los que son desarrolladores de software. Y de cierta manera, pero para algunos de nosotros, pues sí es algo que nos pues nos llama la atención como videojugadores. La primera sería no sé si los que conozcan acerca de Google saben que tienen su propio laboratorio de desarrollo. Tienen por ahí, está en California, está en Silicon Valley, está su laboratorio de desarrolladores, y han visto las fotografías de cómo está ese laboratorio, que tiene muchas ¿cómo se podría decir? Muchísimas comodidades, y está pues simplemente es un lugar que todo el mundo desearía trabajar, porque es un lugar hermosísimo, se podría decir, porque tiene resbaladillas, tiene sillones cómodos, no, es una chulada ese lugar para trabajar, la verdad, y pues todo el mundo desearía trabajar ahí. Bueno, pues la noticia es que Google ya está sacando, bueno, más que nada Google no lo sacó en la noticia. La sacó el New York Times. Descubrió por ahí que Google tiene un laboratorio aparte, muy aparte de ese otro laboratorio que le puso el laboratorio X de Google. Esto es que las personas más inteligentes del propio Google estaría trabajando en proyectos especiales en este otro laboratorio. Es muy interesante. Es como el Área 51 por ahí de Estados Unidos. O sea, que lo interesante de esto que están publicando por aquí de New York Times es el hecho de que, bueno, ya todos sabemos que la guerra de patentes que hay ahorita entre Google y otras empresas, pues está a la orden del día, ¿verdad? Pero es un poco interesante ver que tanto Google como otras agencias gubernamentales norteamericanas tienen sus propios laboratorios secretos para que nadie más sepa qué están haciendo y luego sorprendernos, según ellos, ¿verdad? Pero ya sabemos que con Google todo es posible. Digo, ya esa idea que teníamos de que Skynet era solo ciencia ficción. No dudo que estén trabajando en algo de inteligencia artificial, ¿eh? Realmente sería interesante también, porque pues es lo que todos desean, trabajar, más que nada desarrollar a largo plazo inteligencia artificial, y no dudo que por ahí esté trabajando Google en estos laboratorios acerca de esto, o tal vez encriptación o algo parecido. Realmente, pues sí, es un lugar que todos desearíamos trabajar, la verdad, porque lo que es esta compañía, pues es impresionante cómo se manejan ahí dentro, y la verdad, impresionante. Sí, la verdad es un nuevo gigante, ¿no? En su momento fue Microsoft. Igual las formas en que se manejó Microsoft al ver no fueron las más agradables en sus inicios. Pero pues es interesante, ¿no? Que sí están poniéndose las pilas para desarrollar cosas que valgan la pena. yo a manera de comercial los quiero invitar a que se unan cada vez más a Google Plus, por favor. Hay que poblar esa red. No, sinceramente, pruébenlo. Está bastante interesante lo agradable de la red, pues es su forma de que interactúa con el usuario. Tiene muchas cosas muy bondadosas. No les digo dejen el Face, aunque sería bueno también, ¿verdad? Pero sí, no, pruébenla, está bastante interesante. Hay que tener un poco de variedad. Hay algunas personas que me han dicho que no les gusta meterse en redes sociales porque tus datos se ven en peligro. Bueno, igual léete las políticas de privacidad y pues tómalo tu consideración, ¿no? Pero es bastante interesante la forma en que trabaja Google Plus. Y con eso, con este sistema y con las novedades que ha metido al correo de Google con el Gmail, con el Gmail, te das cuenta pues que sí están haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? Y que este laboratorio te da una idea del grado de compromiso y de complejidad que tienen las aplicaciones que están haciendo. Es correcto. Google está poniendo mucho cerebro a todas sus aplicaciones y es precisamente lo que te da confianza de cierta manera a seguir sus productos. Más que nada, las que son públicas, no tenemos todavía mucha información de las privadas, precisamente porque necesitas un consumo para ese tipo de aplicaciones como Google Earth. Hay su versión para empresas que tienes que hacer un pago de por ahí de anual de $5,000, algo parecido, y tienes contacto a sus mapas de manera tiempo real, y pues para tener acceso a ese tipo de aplicaciones necesitas estar haciendo consumo precisamente de esa tecnología, y nosotros no la tenemos ahorita en ese momento. Entonces, pues es una de las noticias. Pasando a otra noticia, es más que nada como un pequeño se podría decir, una piedrita en el zapato, más que nada. Un extrañamiento para Sony. Así es, más que nada. Ya ahorita lo que son las compañías de dispositivos celulares ya tienen casi el mismo poder que lo que tiene este dispositivo del que vamos a hablar. Estamos hablando del PS Vita, yo lo llamo el PSP Vita, porque es prácticamente lo mismo, pero Sony se afara que llamarle PS Vita. Y pues bueno, más que nada, estamos hablando de la sección de software, no es de videojuegos todavía. Porque más que nada es para administrar lo que es el PSP. Sí, estamos hablando de que Sony está dando a conocer información acerca de que el software que va a utilizar para administrar precisamente el PS Vita es más que nada un software especial. A lo que se refiere Sony es alternativo, así es. Bueno, ya ves que tú conectabas tu PSP o conectabas cualquiera de las versiones del PSP, los conectabas a la computadora y podías administrar las carpetas, ¿vale? O directamente en los menús podías tú administrar la música, las fotos y las partidas guardadas que tenías en tu PSP. Sucede que ahora Sony, para tener un mayor control y que no le vayan a flashear las memorias y de que no le vayan a hacer modificaciones, está respondiendo en un post en su foro oficial, en su sitio oficial, perdón, sobre que ahora para poder tú administrar estas opciones extra de fotografías, música y videos, vas a tener que hacerlo en una computadora, en una PC, a través de un software especial, un software que distribuye solamente Sony. Lo cual viene a ser un poco, va a ser algo desagradable para los usuarios más veteranos. Igual para los nuevos también va a ser algo complicado, dado que trabajar con un software especial dentro de una PC para que administre los archivos va a provocar que si tu versión del firmware, del sistema operativo que tenga el PS Vita no está actualizada a la versión oficial, pues el software no te va a permitir trabajar a gusto, etcétera. Entonces se convierte en una piedra en el zapato para los jugadores, sinceramente. Entonces veremos qué hacen los hackers para corregir esto. Pues ya creo en el futuro. Yo creo que más para allá, para el futuro, yo creo que no dudo en que vayan a, a modificar este software para que sea más accesible. Estaba viendo también por ahí que se va a poder comunicar directamente el PSP, el PS Vita, con PlayStation 3, allá a través de una red local. Se va a poder administrar por ahí la información, se va a poder compartir la información desde el PS Vita con el PlayStation 3 y hacer respaldo en la PC también. Y pues más que nada el chiste es administrar la información que tiene todo este mundo de la PlayStation de Sony. Yo me imagino que también no dudo en que se vaya a compartir información de la, los que conocemos por ahí, de la home de la PlayStation de la PlayStation 3, compartir información de lugares, de cómo de la tienda, todo esto. No dudo en que se vaya a compartir toda esta información. Y pues bueno, es una solamente alguna de las noticias que hay por ahí acerca de esto que está por venir para el PlayStation Vita. Y siguiendo con malas noticias. Así es, ya con ahorita que estamos ya a final de año, se me está haciendo de cierta manera extraño que hay malas noticias en el mundo del software, más que nada. Lo puse esta noticia en el software porque se está manejando como si fuera tal, porque se está distribuyendo como si fuera tal. Estamos hablando que ya están distribuyendo de manera ilegal a través de internet lo que es la nueva versión de Zelda, la nueva Legend of Zelda Skyward Sword. Sí, lo están distribuyendo de manera ilegal a través de internet y al parecer se está el filtro, desde donde se está filtrando este software es directamente desde Suiza, porque allá fue donde lo comenzaron a vender. Entonces simplemente ya se está distribuyendo en los lugares de como Torrents, el P2P, el clásico de P2P, que simplemente descargas el torrent y descargas este videojuego. Lo malo de esa noticia es que muchas empresas utilizaron en su momento, como la empresa La Manzanita, la idea de que, ups, se filtró. Y era más que un filtrado, era como causar expectativa, ¿no? Así es, sí. Pero en este caso de Nintendo sí es una filtración, mala suerte para ellos, porque la filtración, bueno, viene a hacerse prácticamente desde adentro, gente que está dentro de Nintendo, y muchas veces cuando las empresas como Nintendo, precisamente las empresas de desarrollo de juegos para consolas, tienden a hacer pruebas de sus diseños y tienen que liberar ciertas versiones para poder desarrollar las pruebas. Entonces, híjole, mala suerte para la gente de Nintendo, ¿no? Que se les acaba de filtrar. Y pues esperemos de que corrijan eso. Veremos, según lo que se ha estado manejando, la versión que se filtró en Nintendo, pues viene a ser una versión que trae la mayor parte de la historia. Es ahí donde Nintendo pues va a perder muchos adeptos, dado que la mayor parte de la gente ya va a saber qué es el juego y no creo que saquen algo espectacular como para incentivar la venta. Para mí lo interesante de este videojuego es que personalidades como Robin Williams está en la interacción de este videojuego. Se me hace muy interesante, me llama la atención cómo la calidad de este actor vendría siendo uno de los mejores videojuegos para Nintendo. Ya habría que verlo y pues ver qué tal. Y para los que no tienen dinero, realmente sería una buena noticia y seguir intentando probando lo que son las novedades de las nuevas tecnologías de estos videojuegos. En otra noticia, venimos hablando de lo que sería otra filtración, pero ahora para el Xbox 360, ¿sí? Para el videojuego de Assassin's Creed, el Revelations, ¿sí? El nuevo juego para los que siguen la saga. También una mala noticia para Ubisoft en este caso, ¿sí? Y pues bueno, el caso es el mismo, que se filtró el videojuego, ya se está vendiendo por ahí y ya está en los torrents en internet para que los que descarguen ahí a placer. Yo me imagino que aquí en Guadalajara ya estará por ahí en San Juan de Dios o algo así. No lo dudes. Vuelvo a lo mismo, las empresas hacen las pruebas, y dicen ellos pruebas cerradas, donde se contratan gamers para hacer la prueba del videojuego, ¿no? Hacer prueba de imagen, de jugabilidad, de muchas otras cosas. Entonces estos chavos, no digo que ellos sean, pero el equipo que trabaja, tanto los jugadores como los administradores de estas empresas, pues, híjole, pues ojalá controlen mal la seguridad, ¿no? Se juegan la confianza. Exactamente. O que hagan lo que hacen otras empresas, como lo tratamos el martes pasado, como Blizzard, que hacen betas libres o betas abiertas para que la gente los pruebe. Siguen estando controlados por la empresa, tienen un control más estricto, pero al ser libre ya no está el mormo ni el interés de conseguirse una versión filtrada. Entonces ya veremos las empresas que hacen. Desgraciadamente, en este caso es Xbox. Las filtraciones para consolas son las que más duelen, porque como son para consola precisamente, no puedes tener un control tan exacto, preciso a veces de tus aplicaciones, ¿verdad? Bueno, igual el Xbox no es significativo de tener muchos software del bueno en tu Xbox. De hecho, para los que tienen por ahí amigos fans del Xbox, pues lo que ellos prefieren es el software piraña, y les encanta, y pues bueno, pues ya esto sería la última noticia de lo que es el software. Ahora no hubo muchas noticias. Ya continuamos con otra sección. Ahora serían videojuegos. Vamos a música en este momento. Como les había prometido la semana anterior, la canción de Bruno Mars, por ahí que no me había chalchado la semana anterior porque estaba en un formato alternativo, ahora se las vamos a dar en un formato, espero yo, que ya pueda reproducir el Sam. Y pues bueno, vamos a ver qué onda. Por ahí, operador. Sí, vamos con esta. El señor Kemich en controles, gracias por el servicio. Vamos con esta canción, Lazy Song, de Bruno Mars. Sigan con nosotros en Left 4 Game. I just wanna lay in my bed.

que, bueno, un estudio por Envisional revela que el número de juegos descargados ilegalmente ha aumentado en un 20% durante los últimos 5 años y que se espera que esto siga a la alza. Se dice que solo el Reino Unido que le ha costado cientos de puestos de trabajo a la industria de juegos. Ya ni se diga a las empresas norteamericanas, ¿verdad? Y mucho menos a las asiáticas. Nada más como modo de recomendación. Viene. Y vamos a hablar de eso al final, si tenemos tiempo. Otra vez, el fin de semana, el buen fin, el fin de semana negro en México. Sí, es cierto. Una de las propuestas del comercio mexicano para aumentar precisamente lo que es el consumo acerca de los productos mexicanos. Bueno, más que nada, consumir un poco más y ayudar a las empresas, supuestamente, entre comillas. Sí, a la economía. Digo, nomás así a modo comercial, rapidísimo. Porque sí, es un poco desgastante para los desarrolladores de software, porque muchos incluso estudian, ¿no?, aquí en el CUSEI, que haya piratería, ¿no?, de sus sistemas. Entonces, híjole, les recomiendo que se compre software original. Sé que está caro, pero pues igual a ver si estas fiestas decembrinas nos tenemos algunos descuentos, y más este fin de semana negro. Es cierto. Pues haciendo comparación de esto, ya es lo estaremos hablando al final. La perspectiva de precios a nivel local de videojuegos es mucho más alto que en Estados Unidos. Eso se me hace, pues, ¿cómo se podría decir? Se me hace, pues, mala onda de parte de las compañías que comercializan con este tipo de software. Más que nada, no son de las compañías. La estructura del costo del juego está basada, porque aquí en México, las empresas que te venden los videojuegos son, no es directamente la empresa creadora del juego. Son a través de intermediario, de intermediario, de intermediario. Así es. Entonces, y se encarece el producto final. Se encarece muchísimo el costo, o sea. Y eso. Me ha tocado ver, por ejemplo, en Los Ángeles compré un juego que me costó $18 y aquí en México lo ves en $80. Entonces, ¿por qué? Sucede de que las empresas en Estados Unidos, dado el volumen de compra, por eso decimos que hay que fomentar la compra de software original. Dado el volumen de compra, ellos venden directamente a las tiendas y nuestro único intermediario son las tiendas departamentales. Aquí en México, dado que el nivel de compra es muy bajo, grandes cadenas como lo que es ¿cómo se llama? Game Planet. Así es la principal. Game Express, exactamente. Compran volúmenes, compran grandes cantidades, pero obviamente ellos tienen que llevar una ganancia. Luego, para vendértelo a ti al menudeo hay que aumentarle el precio. Y ellos le venden a minoristas también, como GD Games, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve una cadenita muy, muy, muy fastidiosa. Es una cadena viciosa que encarece precisamente el producto, que fomenta, no, bueno, no lo quiero llamar así, pero da pie a la piratería, a preferir la piratería. Yo en lo personal, cuando un juego no es muy de mi agrado y quiero probar con una novedad, prefiero ver primero antes, probarlo antes en un juego pirata y ya a partir de ahí decido si comprarlo o no. Lo he hecho con la mayoría de mis videojuegos originales, lo he hecho así, y por lo regular termino comprando el producto final y me agrada, realmente me... Sí, y eso es bueno, ¿eh? Desgraciadamente el punto de ir a comprar un disco pirata es lo que afecta. Si lo descargas de internet, pues bueno. Digo, no hay tanta afectación a la industria, pero que no hay quien gane. No hay intermediario, así es. No hay quien gane dinero de forma ilegal y esté fomentando más. Así es. Pues bueno, entonces, solamente un paréntesis para la noticia anterior, es mala noticia. Pero ahora pasemos a las buenas noticias y precisamente yo lo hablaba en la tercera edición de este programa de Life for Game, que lo que era el videojuego ¿cómo se llamaba? Warfare. Bueno, la competencia directa de Modern Warfare 3 es el otro videojuego, la tercera versión. Battlefield 3 tenía un récord ya de ventas. Pues bueno, en su contraparte, ahora Modern Warfare 3 está vendiendo 6.5 millones de unidades en un solo día. Esto es un nuevo récord, ¿sí? Y pues está recaudando una cantidad impresionante para la compañía, desarrolladora de este videojuego, Activision, y pues es una buena noticia en este caso para la compañía de los videojuegos. Es un grandioso videojuego. Yo, bueno, los que han seguido esta saga podrán darse una idea de cómo ha venido evolucionando este videojuego. Esta tercera entrega no es la excepción y pues impresionante. Hay que los que están interesados en este género, First Person Shooter es un digno juego de entretenimiento. Ay, María. No, sí. En serio, sí, bueno, no soy muy muy dado a los shooters. Este es un muy buen juego. Yo he jugado las versiones de PC. Buenísimo los gráficos. El modo de juego está bastante interesante. Tratan de pegarse mucho al realismo. Sobre el récord que acaban de romper estos hombres de Activision. De hecho, Activision es una empresa que ha creado muchos juegos. Ya es veterana en esto de crear juegos. Desde el Atari. Desde el Atari, exactamente. Así. Mucha gente no sabe, no conoce. Pero Activision lo que está teniendo muchos aciertos ahora, porque antes, anteriormente, creaba juegos muy buenos, modernos, avanzados. Pero precisamente eso, demasiado avanzados para su momento. Así es. Yo recuerdo que cuando existió Windows XP, antes del Service Pack 2, ellos sacaron un juego que se llamaba Dark Reign. Llegaron hasta la versión 2. Desgraciadamente, muy poca gente lo conoció y era un juego que tenía una complejidad de un juego de estrategia, una complejidad muy grande. Para su mala suerte solo incluía dos razas, o sea, era un juego que todavía no golpeaba a los grandes de la estrategia, como StarCraft. Entonces, híjole, Activision en años anteriores tuvo muy malos aciertos porque eran muy avanzados a su época. Ahora, tomando ese aprendizaje, está creando juegos en momento, en fecha exacta. Y Call of Duty 3 viene a ser, pues bueno, un gran acierto que ha recaudado $400 millones en 24 horas. Un gran récord. Habrá que ver si rompe el récord de Battlefield 3 y pues a ver qué viene por ahí. Es una de las noticias, una de las buenas noticias. Ahora pasamos a otra mala noticia para los que se van por este asunto de la piratería. Pues las compañías ya comienzan a poner mano en este asunto de la piratería y están comenzando a banear gente por ahí en los servidores. Sí, bueno, también piratería es como las trampas que haces en los juegos, porque sucede que Battlefield 3 y Call of Duty 3 acaban de salir, son nuevos y ya hay gente haciendo trampa en línea. Entonces lo que es estas empresas ya empezaron a hacer baneos. Híjole, qué lástima, ¿no?, que empiecen a existir tipo de prácticas dentro de las partidas. Ningún juego está exento, son muchísimos los juegos en los que, híjole, les encanta hacer trampas. Y bueno, absténganse de hacerlas. Yo sé que es a veces tentador decir, tengo una clave, tengo un programa, tengo alguna forma de hackear el juego para poder tener más que los demás. Absténganse. Las empresas, lo que son Activision principalmente, tienen una política muy muy estricta y muy cerrada en cuestiones de baneos. Y la verdad es que son un poco duros. Si se encuentran, son recurrentes en tu baneo, te vas a hacer acreedor a una sanción prácticamente de un bloqueo pues completo de la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, acerca de esta noticia también, como en complemento, les decía, para los que son de piratería, lo que es Xbox está también haciendo su baneo para Battlefield 3, que está identificando el software pirata precisamente. Son dos no noticias que están, por un lado, el mal juego, el fair play, que le llaman, en este caso en los videojuegos, y también acerca del software, que si te descubren precisamente que no estás comprando tú el videojuego como tal, te estarían baneando del juego en línea, y entonces pues simplemente el Xbox te saca de los servidores. Sí, antes era de, bueno, quien está usando el juego pirata lo botan del servidor y no pasa nada, pero sucede que ahora últimamente sucedía que le pasabas tu cuenta a alguien más, de que se la... No prestabas, sino que alguien que empezaba a clonar cuentas. De hecho, eso fue mucho, por eso los problemas que tuvo Sony hace algún tiempo con el Play 3. Se hicieron clonación de identidades. Entonces, ese tipo de clonaciones, previendo a las empresas que les pudieran lograr pasar, Xbox, Activision, Blizzard, muchísimas otras, lo que hacen es hacer un baneo completo de esa cuenta. sea, que si tu cuenta es original y por prestarla o por, no sé, dar pie a que tu cuenta sea clonada, también van a banear tu cuenta, la cuenta pagada. Entonces, sí están un poco rudos ahorita con los baneos y son muy estrictos. Entonces, pues hay que abstenerse, ¿no? Preferiblemente comprar lo original, evitar hacer trampas y estar metiendo cheats ahí. Es correcto. Y pues proponer el juego justo, más que nada, si te gusta el juego, lo vas a jugar bien. Si no lo vas a jugar bien, entonces, ¿a qué le tiras? Quédate en tu casita, juega tu juego así como diste de entender y ahí nadie te dice nada. Y ya si quieres jugar en línea, pues tienes que tenerte las reglas, tienes que tenerte a lo que te dicen por ahí en los servidores. Y pues bueno, también igual los menores por ahí que también se ponen a jugar y que se les hace muy fácil estar molestando gente y todo ese tipo de cosas, pues lo va a tomar en cuenta esas compañías y pues va a salir baneado ese tipo de gente. A ver cómo les va. Los pollos. Ahora viene una noticia de las aves. Los que tienen por ahí el iPhone, los que tuvieron el iPhone, para el iPhone no salió, creo. Solamente para iPhone, pero también salió para todos los Android. Ah, sí. Bueno, pues es que era una aplicación. Sí, generalizada. Y pues todos los portátiles, realmente teléfonos portátiles que vienen saliendo en los nuevos, están teniendo acceso a este videojuego. Ya se está volviendo su fama cada vez mayor. Angry Birds. Sí, el videojuego de las aves enojadas. Los pollos. Vienen pues vienen saltando también plataformas y ahora van a saltar a la PC, una versión autónoma que viene directo a la PC. Dicen, ¿y qué ventaja tengo si ya lo puedo jugar en Flash? Pues que es una aplicación independiente de Internet. Sucede que hacer una aplicación independiente de Internet es bastante interesante, dado que el rendimiento que te puede dar la aplicación en PC pues es un poquito mayor. No sé qué cambios traerán. Supongo que no creo que le vayan a hacer grandes cambios, pero pues aquellos que no lo pudieron jugar con las versiones completas para los móviles, o que no conseguiste la versión Flash para PC, pues ahora que es un juego ya en forma, se espera que tenga una mejor forma de trabajar, tal vez que guardes la partida en caso de que se pierda, cosas por el estilo, ¿no? Las prestaciones que tiene un juego de PC. La empresa Rovio, que diseñó, creó y se ha hecho famosa en multimedia con este juego, se ha puesto de acuerdo con Focus Multimedia para sacar primero este juego en Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Como sabemos, la empresa pues no es americana ni es asiática, así que no tira a los mercados conocidos. La salida del juego es el 25 de noviembre. No sé exactamente para cuándo llegue acá de este lado del charco, pero pues esperamos que sea pronto y que sea para esta época navideña. También plantean que para el 2012 salgan las siguientes versiones, que es el Hungry Bird Rio y el Hungry Bird Season. También esperando que las prestaciones para PC lo hagan un poco más interesante. Y pues sí, para todas las edades, este juego es buenísimo. Uh-huh. De hecho, por ahí después publicaré en el Google Plus, ya no uso Facebook. Hincapié en el Facebook, que se fuera. Okay. Publicaré en el Google Plus un video, espero encontrarlo porque hace ya algunos meses lo vi. Es un video donde hicieron un tablero de Hungry Bears tamaño real en una plaza en España. Entonces la gente con un iPhone lanzaba con una lanzaba los pollos y una resortera gigante en la plaza, aventaba el pollo a una estructura de foamy, también gigante, y exactamente a los cerditos que eran peluches. Y los pollos, por ejemplo, las bombas explotaban cuando caían, entonces era bastante, bastante cómico ver ese evento en España. Y era para promocionar precisamente el Hungry Bird Season para Europa. Pero bueno, luego se los ponemos ahí en Google Plus. Muy bien, entonces, ¿cuántos minutos ya? Ya nos pasamos, ok, entonces, pues terminamos con esta sección por el momento. Videojuegos, ya seguiremos con, vamos a continuar con videojuegos en nuestra siguiente sección. Ya prácticamente ya casi nos terminamos el programa. vamos a otras noticias. Vamos a otra canción por ahí. Va a ser la de Silent Hill, sí, para esta sección de videojuegos, para que para el locutor Power, que nos había pedido por ahí la versión en hace dos programas, ya la encontré por ahí. Y esperamos que la disfruten. Está un poco tétrica, pero pues les va a traer grandes recuerdos a los que lo jugaron. Esto es Life for Game. Sigan con nosotros, estamos en vivo. Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Cusey Network Radio. Hola, hola, aquí regresamos con más de Life for Games. Pues bueno, vamos a seguir dando noticias ahora un poco revuelto de todo. Sucede que Sonic anuncia su tarjeta de crédito PlayStation, algo un poco extraño y rebuscado, dadas las últimas, ¿cómo se dice?, contratiempos que tuvo Sony con respecto a sus consolas, a su sistema de seguridad. Pues es algo interesante, bueno, en mi particular punto de vista es algo interesante que una compañía como la PlayStation, bueno, más que nada que lo que es Sony en su apartado de videojuegos, saque una tarjeta de crédito. Es realmente extraño. Lo que es bueno por parte del videojugador es que va a tener preferencias, obviamente, en la PlayStation de Sony, te va a traer muchos descuentos. Y pues es algo novedoso de cierta manera, pero también, como lo mencionaba Pedro, que te pone a pensar qué anda con la seguridad, qué anda con toda esa, que pues esos datos que de cierta manera te ponen a dudar y te ponen a preguntarte qué estará pensando Sony en ese sentido de lo que es la seguridad. Les vas a dar tus datos y que aparte vengan con una cuenta de crédito, como que no te da mucha confianza para algo como esto, como es una tarjeta de crédito. Darles tu dinero así fácil y ahí se va. Es una de las noticias que tiene ahorita PlayStation de Sony, y pues bueno, a ver quién se avienta y quién se aviente, pues que nos llame y a ver cómo le va, ¿eh? Que nos pase una tarjeta de crédito y nosotros la probamos por él, no hay ningún problema. Claro que sí, en la PlayStation. No, bueno, siguiendo con otras cosas, esto ya un poco más así, una información un poco frívola, le digo yo, porque es una prueba que se hizo en Estados Unidos, una conexión entre Los Ángeles y San José, pero lo interesante de esta conexión de fibra óptica que se logró es que alcanza 1 terabit por segundo. Es un nuevo récord en transmisión de internet, pero es 1 terabit, yo así como, chin, dices, wow. Esto se logra según estos tipos de tela sonora. No conocía yo esa empresa, pero bueno, tela sonora dice que utilizó una mezcla de varios canales de 500 gigabits. Todos sabemos que tenemos, por ejemplo, el cable de Ethernet, que es de 8 pares, que nos permite hasta el gigabit, ¿verdad? Pero estos hombres utilizaron fibra y utilizaron varios canales de 500 gigabits hasta lograr tener una transferencia de 1 terabit por segundo. No es algo extraño, dado que a futuro se espera que haya aparatos router que te den de entre 10 y 100 gigabits por segundo. Aquí lo interesante es que al tener 1 terabit de información, estamos hablando de algo titánico. Digamos que casi la información que maneja la ciudad de Guadalajara podría pasar por ahí sin ningún problema. Así es, solamente con una fracción de 1 terabit. Para los que saben, para los informáticos más que nada que saben la cantidad de información, son 125 megabytes por segundo. Todavía es igual, lo pueden comparar, es una cantidad impresionante de información. Y pues bueno, imagínense bajar un video por ahí, o qué se les ocurre, algo de alta definición, lo más que tengan. De hecho, todavía no hay un computador que alcance esa velocidad en su bus de datos, pero es impresionante. Al dividirlo, pues obviamente te queda una cantidad más aceptable. Nota, no hay máquina que sea casera. Casera, perdón. No, pues es casera, correcto. Bueno, hablando a gran escala, los equipos servidores, pues no hay sistema de almacenamiento que lo logre. La mayor parte de esta información llega a buffers de datos. Todos son volátiles como si fueran en gigantescas RAM, que nada más pasa la información por ahí. Y gracias a eso que se logran estas velocidades. Pero lo interesante de esto, de esta fibra, es que si se logran poner, por ejemplo, si se logra rebasar el terabit, estamos hablando, como decía aquí Bino Kuma, que son 125 megabytes por segundo. O sea, esos 125 megabytes, estamos hablando de que más vas a tardar en dar un clic en lo que se descarga un CD entero. Es correcto, igual ahorita con la tendencia de ver videos online, de ver películas online, pues te queda flojo esta ancho de banda, y pues ya lo que le sigue realmente, pues no sabemos si ahorita estás descargando multimedia y se ve aceptable y sigue aumentando lo que es la proporción del ancho de banda, pues no sé qué podría seguir realmente. O sea, compartir tu ancho de banda ya realmente con alguien que no lo tenga y que te dé una cuota por eso. O sea, pues vender tu ancho de banda que te sobra realmente lo que le sigue. No, claro que no. Si es ilegal, es ilegal. Si es tu ancho de banda y lo compartes, claro que no. Eso, mira, yo te puedo vender. Te puedo vender un mega en 1,000 pesos. ¿Lo aceptas? O sea, si tú no lo tienes y te lo das, no sé, 50 pesos al mes o algo así, no es ilegal porque te sobra y aparte. No es ilegal el hecho de que tú, digamos, veámoslo por esta manera: si lo manejas como una venta y emites factura, es ilegal porque es una reventa. Lo legal, entre comillas legal, es decir, sabes que este amigo al que estoy timando, me está ayudando a hacer el pago de mi conexión, ¿verdad? Entonces dice, ok, yo estoy pagando, no sé, la mitad y él paga la otra mitad. A eso se refiere. Desgraciadamente no tenemos en nuestras casas las herramientas como para decir, a ti te doy, si tengo 5 megas y te doy 2, yo me quedo con 3. No tenemos las herramientas para lograrlo. Hay software que nos lo permiten, pero no con servidor así. Exactamente. O software en local, que bueno, luego ya en otro día hablamos de tipo de software, pero hay un software que lo configuras y tú puedes limitar el ancho de banda que consumes. Pero creo que sería un poco tedioso ir a la máquina de tu vecino y decirle, oye, te voy a limitar la conexión porque me estás fregando a mí. Entonces, pero pues ya con este ancho de banda realmente, o sea, te vendo 100 megabits por segundo y yo me quedo con los otros 400 megabits por segundo. Sí, de hecho, un compañero que acaba de regresar a Japón me dijo que allá no es el más bajo, pero que el promedio de conexión es de 1 gigabit por segundo. Así es. O sea, la gente llega, contrata y dice, ¿cuál es el precio no tan barato, pero que esté chido el internet? 1 gigabit. Yo quedé, no es cierto. Sí, es 1 giga, pides 1 giga y te dan 1 giga. Y dije, bueno, pues está bien. Me hace demasiada la cantidad de información que ellos pueden mover. Pero ellos lo manejan así porque las conexiones dentro de las ciudades en Japón son por fibra. O sea, todo llega a fibra. De hecho, aquí no sé si ustedes hayan visto sobre los registros de la empresa azul. Bueno, de Telmex. Arriba hay de los registros metálicos, hay unas cajas blancas. Estas cajas llegan, desde la central a la caja llega fibra óptica hasta 3 gigabit por segundo. De ahí se baja tu par de cobre y llega a tu casa. Estos sistemas están preparados desde el 2006 más o menos para poder darte triple play. Pero nomás esperamos que los diputados hagan su labor, ¿verdad? Y se supone que Telmex está manejando que en el momento en que se libere te va a manejar como mínimo para ahogar 8 megas de internet. Aquellos que contraten televisión les van a manejar un mínimo de 16 hasta 25 megas. ¿Por qué? Porque precisamente la televisión va a ocupar un ancho de banda un poco más grande. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Que esos 3 gigabit por segundo, pues sí van a hacer un poco ahí de diferencia. Bueno, pues esta es una de las noticias, haciendo pruebas de información. Ahorita estamos en noticias random, se podría decir, noticias de varios temas. Un reloj USB, bueno, otra de las noticias, estamos hablando ya. Es un reloj de la Jojingo. Esto es en Hong Kong, ¿cierto? Exactamente. Este reloj USB tiene una característica interesante. No se menciona las capacidades porque al parecer va a tener variaciones. Lo divertido es que es una pulsera plástica. Esta pulsera plástica, tú la abres y tienes tu sustrato USB delgadito, todo bien bonito. Pero tiene unos pequeños nanoLED, de más o menos, ¿cómo se dicen? Como de medio milímetro de ancho por un milímetro de largo. O sea, son LED muy, muy pequeños que están dentro del recubrimiento plástico. Y tiene una batería que se recarga cuando tú lo conectas a la computadora. Tiene obviamente sistema de configuración, almacenamiento de información. Pero tú puedes ver, si presionas un botón, puedes ver de qué capacidad es tu memoria e incluso cuánto espacio tienes utilizado. Lo hace muy interesante, bastante. Es un gadget nuevo, la verdad. Esperemos que llegue a México, porque sí está bastante, bastante bonito los colores. Esto lo estamos viendo aquí en las pantallas y son bastante interesantes. No tienen grandes utilidades como muchos estamos acostumbrados a veces, de que tienen registro telefónico, calendarios, etcétera. No, nada más te muestra la hora, tiene una pequeña alarma y te muestra obviamente la capacidad de tu memoria. Es lo que lo hace interesante, y más que se recarga por la USB. Es un pues estoy viendo el diseño muy llamativo, así es, son LEDs luminosos, es un reloj USB, se podría decir, con las características más simples de un reloj. Habrá que ver cuando llegue. Y bueno, si es que llega realmente, no dudo, pues tenemos mucha conexión con el mercado chino. Yo me imagino que estaría llegando por ahí, y a ver qué pasa en el futuro, a ver si alguna comercializadora a nivel local se pone las pilas y pide esta información. Probablemente, exactamente, en San Juan de Dios es lo más... Pero va a ser números fijos. Es lo más seguro que llegue. Y bueno, pues pasamos a otra noticia. Ya ahora a las computadoras. Este ya lo había visto, la noticia. Asus Transformer Prime se considera ya la mejor tablet PC para Android. Esta es una noticia, pues, que ya la había visto por ahí. Era cuestión de tiempo, me imagino. Y ahora con esta opción, pues simplemente, pues es una gran competencia para las que ustedes ya la hayan visto, que lo que es el display se convierte totalmente en una tablet PC, y es totalmente Android. El display es totalmente Android. Ahora con el nuevo Android 4.0, no dudo en que se vuelva más atractiva para el cliente final. Sí, lo que se refiere a esta noticia, sí es cierto, es un poquito atrasada, pero nos gustó traerla ahora porque se le da a Asus ahora sí como que el premio del primer lugar. Uh-huh. Dadas las características, en su referencia, las prestaciones costo. La resolución de la pantalla tiene un brillo de 600 nits y una resolución de 1280x800 píxeles. Lo que se refiere con esto es de que tiene una resolución prácticamente igual que un monitor, no sé, de 18.5 pulgadas, siendo que la pantalla es de solo 10.1 pulgadas. Es muy grande la resolución para una pantalla tan pequeña. Maneja una memoria RAM de 1 GB y tiene un almacenamiento hasta de 32 GB. Sí es cierto, viene con el Android 4.0 Live Screen Sandwich que ya habíamos comentado en la edición anterior. Lo interesante de la Asus, bueno, viene con un paquete por separado, pero si lo compras, compras algo muy interesante, dado que su dock o su paquete extra viene con un teclado, un mousepad como si fuera la base de tu laptop. Y entonces tú colocas sobre él la tableta y se convierte, por así decirlo, una laptop para manejarlo un poco más cómoda. Pero lo interesante es que la batería de esta tableta te dura 9.4 horas, siendo que es un procesador Tegra 3 de 4 núcleos, es bastante poderoso. Y el teclado de esta base te trae otra batería extra para que si se te termina, pues puedas seguir utilizándola. Entonces este es, híjole, bastante interesante. Solo que bueno, la referencia que hace Asus es que saldrá a la venta en este diciembre la Asus Transformer Prime con el Tegra 3 de 4 núcleos. Pero lo va a hacer con el Android 3.2. Esto quiere decir que nuestros queridos compañeros de Google no han decidido todavía liberar bien la versión del Ice Cream Sandwich. Entonces, Asus anunció que saldrá con el Android 3.2, y que posteriormente será la actualización. Habrá que esperar por la 4.0 para sacarle más brillo a este hardware, y para lucir está más que nada esta tablet PC. Y realmente se va a ver el potencial precisamente de esta máquina con este nuevo software. Pues bueno, estas básicamente fueron todas nuestras noticias. Todavía les quería dar otra por ahí de robótica. Se las voy a dar simplemente así a grosso modo de los que habrán visto de robótica, que siguen las cuestiones de Petman y esto. A los japoneses les dio envidia cuando vieron la tecnología de Petman, de cómo este robot simplemente con un solo golpe podría romper a su Asimo en pedazos. Es un robot impresionante, súper fuerte, totalmente militar, con dinero militar. Y pues bueno, es solamente una de las noticias. Por ahí lo pueden encontrar en YouTube, es Petman, y síganle la noticia. Véanlo, eso está muy interesante. Ya nomás yo para despedirme y agradecer a todos los que nos escuchan. Ya que no estoy en el Face, no vi a nadie para mandar saludos, pero bueno, saludos a todos aquellos a los que nos escucharon el día de hoy. Claro que sí. Y otra vez, comercial. El fin de semana negro mexicano, estoy viendo aquí la lista. Este fin de semana, así es. Y voy a hacer, atentos por ahí. Voy a meter muchos goles, porque yo había visto la lista anteriormente, hace cuando recién empezaron la campaña de esas cosas, y se veía una lista muy escueta, desabrida, promociones que me gustaban como para decir va a ser un fiasco. Pero ayer, revisando noticias así al azar, me encontré con una lista muy, muy extensa de comercios que si te dejan un poco con la boca abierta que van a participar. Porque, por ejemplo, está Brazo Hierro, Liverpool, C&A, ¿qué más está? Está Coppel, Sambor, Suburbia. Bueno, los tiendas departamentales que todos conocemos comúnmente, pero lo que me dieron mucha risa fueron, por ejemplo, que va a estar en estas promociones a gran escala, va a estar Walmart, va a estar Soriana, Sam's, Chedraui, Comercial Mexicana, Costco, Waldo's. No sé para qué Waldo's entra en descuentos. O sea, vamos a ponerle 70% de descuento a lo que cuesta $5 cada. Imagínense un viernes negro en Waldo's. ¿Ahí qué ventaja le pueden sacar? ¿Qué les van a regalar? Cosas chinas, o sea, prácticamente a un peso o algo. No, pero ahí en Waldo's tiene un buen de cosas, ¿eh? Por eso, pero muy interesante, super pero los precios que maneja. Como el cable del iPod que me costaba 100, como 150, 200 pesos. Ahí lo conseguí en 13, señor. Ah, no, pues sí, eso es que ni qué. No, y fíjense, y siguiendo con tiendas raras, al final de la lista viene Zara, Mickey Phone, Deportes Martí, La Europea, Juguetrón, Radio Shack, Home Depot, Devlin, Cadena Comercial Oxxo, 7-Eleven, El Extra, o sea, son por algunas mencionar que dices, bueno, ¿y el Oxxo que te va a regalar las Sabritas en contra de una coca? Pues bueno, estas son algunas de las tiendas que vienen para este viernes negro. Es este fin de semana, no se lo pierdan por ahí. Si van a comprar algún electrónico, no duden en darse una vuelta para ver si consiguen alguna ventaja. Y pues bueno, a ver qué ganga se consiguen por ahí en estas tiendas. Especialmente yo les recomiendo las departamentales, porque los precios que manejan esas tiendas es pues bastante alto. Y ya con el viernes negro, pues veremos a ver qué tal, a ver qué ofertas que nos ofrecen por ahí. Entonces ya terminamos por el día de hoy. Está por ahí señor Kemish en controles. Gracias por el soporte. Por aquí en cabina, señor Pedro, el señor Carlos que nos viene a visitar. No vino la sorpresa por ahí de la invitada que nos iba a acompañar. Y pues bueno, a ver si para la próxima. Vale, pues muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Esperamos entonces que nos acompañe la próxima, esta quinta versión de Life for Game. Estamos a 15 de noviembre. Pues es todo por hoy. Su servidor Akuma, Alejandro Jiménez, se despide. Hasta la próxima, señores. Sigamos con esta canción. Hasta la próxima. Bueno, Facebook. the journey. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and a sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la. The desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.